Seguimos con buena música, amigos. Andrés, gracias. Gerube también dice presente. Jack, Memo. Vamos con Christopher Cross. Esta canción se estrenaba para esta fecha en el año 1980. Llegó a ser número uno para Christopher Cross. Y esa lluvia de premios Grammy, los más importantes, se los llevó Christopher Cross con ese álbum debut. Primero fue Ride Like the Wind y esta, Sailing. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Never, never land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Cross Sailing. A ver, Vivian.